para entenderla. Es una cosa loca. Ay, es una cosa loca. ¿Cómo? ¿Cómo me la paso? ¿Cómo me la vivo? Es una cosa loca. Así la vivo yo. Ay, es una cosa loca. Gózatela. ¿Cómo se hace en Miami? ¿Qué?